Estamos con Fernando Zambrano Esquivel, él es actor e investigador teatral, y con Elizabeth Ronquillo, escritora. Nos van a contar un poco acerca de la jornada de reflexión a propósito del Día Internacional del Teatro. Bienvenidos. Muchas gracias por la bienvenida y siempre aquí estamos para ofrecerles información de lo que estamos trabajando a favor del arte. Un gusto saludarles, amigos y amigas. Como parte de la Corporación Profesional de Artes Escénicas, hemos hecho un enlace con los amigos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua para poder realizar el próximo 27, miércoles 27, de 5 a 8 de la noche, la jornada de reflexión a propósito del Día Internacional del Teatro. ¡Qué bonito! El Día Internacional del Teatro. Y bueno, hoy es el Día de la Poesía. En la mañana los estaba recordando, Bachita. Y ahora, con el Día Internacional del Teatro, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo se creó el Día Internacional del Teatro? Bueno, sabes que la OEA fue la que determinó el día 27 de marzo como Día Internacional del Teatro y nos asumimos a ello. Y dentro justamente de este tipo de eventos, como Corporación Profesional de Artes Escénicas, dijimos, hay que buscar qué hacer. Hay que darle un valor a esto. Y entonces, dentro del juego este, nos dimos cuenta que hay varios grupos de teatro que están puntualizando cosas nuevas. Y dijimos, hagamos un tema sobre propuestas actuales del montaje del teatro ecuatoriano. Esto a partir de que Elizabeth y mi persona fuimos con el grupo de danza y también a hacer una conferencia de teatro en Chile, Argentina, Bolivia y Perú sobre la neuroactuación, que fue una novedad impresionante para ellos porque a nadie se le había ocurrido que ya había todo el asunto de la programación neurolingüística, el coaching, la transposición cibernética, o sea, una cantidad de cosas que se han ido descubriendo y que lastimosamente están como medio lejanas del arte, cuando resulta que el arte vive justamente de ese tipo de elementos. Claro, bueno, hemos escuchado estos términos de coaching, de neurociencia. Cuéntanos un poco de qué se trata el neuroteatro. Bueno, básicamente, y parto de mi libro, el Visualiza, Reprograma, Tita en Éxito, que su primera edición fue en el 2012, cuando la gente me decía, ¿y de qué se trata esto? No entendían jota. Dije, no se preocupen, en 4 o 5 años ya van a ver que el libro está en vigencia. Este rato el libro está en vigencia. Provocó comentarios tremendamente positivos en estos 4 países, acá se lo está vendiendo igual, porque las cosas que venía planteando, pues este rato ya son como de común, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo haces la programación neurolingüística o cómo aplicas? Y eso, por ejemplo, es lo que vamos a dar en esta conversación. ¿Cómo utilizas la programación? ¿Cómo utilizas la parte neuro? ¿Cómo utilizas la lingüística para poder realizar el descubrimiento en el personaje de cómo es que él funciona? Antes nosotros manejábamos el mágico sí, por decirte algo, dentro del teatro, y hacíamos acotaciones, buscábamos un poco de creencias con respecto al personaje. Ahora tenemos nosotros todo el proceso neuro. Cuando el personaje está utilizando el cerebro límbico, el cerebro reptil, el neocortex, cuando está con cerebro derecho, cerebro izquierdo, entonces para el director de teatro, para el actor de teatro, ahora llega un desafío todavía mucho más grande, porque la base nuestra es interiorizar en el alma del personaje. Pero antes lo hacíamos con algunos trabajos interesantes del maestro Stanislavski, Brecht, etcétera. Pero ahora llegó la ciencia con todos sus descubrimientos y eso es lo que hay que comenzar a poner en práctica. ¡Qué interesante! ¡Qué increíble! Y bueno, en la jornada, ¿qué temas se van a tratar? Bueno, dentro de lo que tenemos en la propuesta, tenemos varios exponentes que desde cada uno de sus puntos de vista y de la forma en que ellos trabajan nos van a hablar. Por ejemplo, Fernando, como les había comentado, nos va a hablar de este conversatorio a través de las neurociencias, de la programación neurolingüística. También va a estar una exponente, Amelia Poveda, que nos va a explicar cómo se aplica esta influencia del teatro sobre la danza. Recordemos también que la danza es una representación de las diferentes culturas de los pueblos o de lo que nosotros queremos expresar como director, como directores dentro de la propuesta que estamos haciendo. Entonces, este primer conversatorio que hemos organizado en conjunto con la Academia Ecuatoriana de la Lengua es uno de los varios que queremos nosotros como corporación proponer para que la gente se entere cuál es la influencia del teatro, de las artes escénicas sobre la cultura misma de un pueblo. Entonces, ¿cómo influye el teatro en la arquitectura o la arquitectura, cómo se confabula con el teatro para armar lo que tenemos aquí, por ejemplo, cómo fueron los teatros antiguos y cuál ha sido la variación de lo que hoy usamos como teatro, los espacios públicos, cómo se adecúan para hacer arte dentro de esos espacios públicos, y las representaciones en danza, teatro, la arquitectura, la música también? Entonces tenemos ponentes muy empapados de cada uno de sus temas. Hacemos una cordial invitación a toda la gente, a todos los jóvenes que están haciendo nuevas propuestas dentro del teatro, porque se ha visto últimamente, por ejemplo, en el sur se creó un teatro también y es nuevo, y es algo nuevo especialmente para el sur, y son jóvenes emprendedores que han crecido con esto de que hay que darle a la gente arte, que eso es lo que sensibiliza los corazones, y pues por eso también nuestra propuesta. Qué chévere, así es. Bueno, un poco más temprano estábamos conversando con Fernando de que el teatro está intrínseco en todos nuestros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, cuéntame un poco más acerca de esto. Mira, ¿y por qué los griegos amaban tanto el teatro? Básicamente porque se dieron cuenta que es el que más penetra en el alma de las personas, al punto de que todo el mundo hace teatro. De buena o mala calidad, pero todo el mundo hace teatro. Claro, hay versiones medio equivocadas como la de los deportistas, digamos periodistas deportivos, que cuando el jugador se hace el que le han golpeado, se revuelca en el piso y dice, está haciendo teatro. Pues están equivocados, porque el teatro no es mentira, el teatro es real. ¿Qué te cuento? Estábamos haciendo Don Juan y me dio una inflamación del músculo ciático, por ejemplo. O del nervio ciático, digamos, perdón, no músculo. Y a pesar de ese problema, tocó seguir haciendo la función, y dos funciones, al punto que el rato que Don Juan tenía que entrar sentado en la carreta, ya no pude. Entonces entré parado, entré caminando, y una de las muchachas, esclavas mías, la puse allí, porque si me sentaba sabía que no me levantaba y se paraba la obra. Entonces, el teatro es real. Es una realidad artística que se llama. Por ello uno de mis dichos dice, el teatro es más real que la vida o la muerte, porque la vida y la muerte están esperando del teatro para poder ser representados. Y ahí tenemos a mamá cuando le duele la cabeza porque la hija va a salir a bailar, enseguida le da jaqueca. O los políticos ahora que son un chiste, ¿no? Ellos nunca han topado a la gente de pueblo y ahora le abrazan, le jalan los piojitos a los niños, comen fritada cuando ni siquiera se acercan nunca a aquello. Entonces ahí están haciendo teatro, un mal teatro, pero están haciendo teatro. Y entonces todo esto tenemos que ir enlazando y haciéndole ver que uno de los artes, que es la madre, se le considera la madre de todas las artes, es justamente el teatro, porque tiene música, tiene danza, tiene poesía, etcétera. Y esto es lo que convoca para que el 27 estén los amigos y amigas que quieran ver qué son las propuestas de estas nuevas que se está haciendo para poder justamente convocar a hacer cambios drásticos ya dentro de la formación del actor, del trabajo del director, e irremediablemente que el público comience a entender por qué es que una vez nos gustó un personaje y otras veces no nos gustó el personaje, porque unas veces la función está en un nivel 10 y otras no llega ni a 5, y entonces dice, qué fea obra, ¿no? Y resulta que van al día siguiente y dicen, qué linda obra. Entonces, ¿dónde está la clave? En todo el descubrimiento neuronal que se ha hecho, con el cual estamos nosotros procesando los nuevos montajes. Bueno, y cada uno de los ponentes tienen sus diferentes especialidades en el teatro y en el arte. ¿Cómo se unieron ustedes para Primero crear porque hay compañerismo. Y entonces, tomemos el caso de Ramón Serrano, dramaturgo, es uno de los dramaturgos más activos de este rato. También dirige teatro. Él era el director de la Compañía Ecuatoriana de Teatro. Entonces, mira, como compañía, somos el único grupo del país, el único, y tenemos el orgullo de decirlo, que montó 9 obras de Molière, y de las grandes, no del Médico a Palos, eso nunca lo hicimos. Hicimos El Burgués Gentilhombre, Don Juan, El Avaro, El Burgués Gentilhombre, que fue una cosa espectacular. Entonces hemos hecho cosas grandes. De Álvaro de la Iglesia, por ejemplo, montamos una de las obras que causó sensación. Y entonces siempre hemos ido buscando qué hacer, qué cosas nuevas. Está la compañera de danza que está trabajando partes teatrales, está utilizando el yoga. Y entonces, ¿cómo es que está conjugando ella dentro del proceso de la danza este tipo de espectáculos? Freddy Zamora, por ejemplo, es profesor de la Universidad de... Iberoamericana, y resulta que es uno de los que está trabajando el proceso teatral dentro de lo que viene a ser la proyección en cine. Y entonces uno dice, a ver, ¿cómo se está haciendo eso? Pues mira, se procesa de esta manera. Entonces, este tipo de novedades son los que justamente queremos compartir a la gente para que se vaya dando todo este proceso de desarrollo. De la Escuela de Teatro, sí, sabemos que va una de las compañeras, que es clave también que las mujeres opinen dentro de ello. Tenemos casi escasas directoras de teatro. Lo que sí tenemos es actrices, y va a ir una de las compañeras que está de profesora allí. Entonces va a ir con la propuesta de lo que es desde la escuela, el montaje, o sea, la dirección, y también la formación del actor o de la actriz dentro del trabajo teatral. Bueno, ¿cuál va a ser la dinámica de esta jornada? ¿Se va a empezar con alguna exposición, con alguna muestra de sus trabajos? ¿La gente va a poder hablar con ustedes, va a poder preguntarles cosas? Cuéntame un poco. Claro que sí. Bueno, al principio, como son 6 ponentes, van a tener de 10 a 12 minutos para exponer su trabajo, el trabajo que han venido haciendo. Y al final, como se trata del coloquio, vamos a abrir foro para que la gente presente, la gente que vaya, pueda hacer sus preguntas. Si desea una pregunta en general, y alguno de los compañeros pues elegirá responder, o directamente a cada uno, ¿no?, con su especialidad. Entonces, lo que queremos también es dar a conocer lo que ha estado haciendo la corporación, que en este caso, por ejemplo, sin cobrar entrada, es entrada libre a este evento. Todas las personas que les interese saber del arte y lo que se está proponiendo, pues pueden asistir. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos es el de que el arte en el Ecuador crezca desde todas las propuestas que tenemos. Entonces, sí, cualquier persona puede hacer preguntas, puede llevar alguna duda que tenga como exponente de teatro, de danza, de comedia, de cine. Entonces, para que nuestros compañeros se las aclaren. Sí, indudablemente la búsqueda es esa. Gente de teatro que quiera expresar teatro, preguntar sobre teatro e ir viendo qué innovaciones son las que estamos teniendo. A partir de ello, comenzar a generar una sinergia, porque no hay cosa más linda cuando de pronto comenzamos a colaborarnos entre varios. Sí. Este caso, por ejemplo, se está dando este rato con Bolívar Flores, que escribió una obra, la montaron, y resulta que Tato Camaño le estaba mirando y de pronto dice, si me dejan opinar, claro, y a la final el Tato es el que comenzó a dirigir la obra. Entonces digo, esto es hacer sinergia, esto es sumar. Ya no estamos en la época en que yo trato de destruirle al compañero o hablo mal del compañero para que justamente se destruya, no. El rato que desaparece un compañero de teatro quiere decir que estamos comenzando a perder. Es preferible sumar, ver cómo vamos creciendo, y esa es la pauta que estamos llevando. Por eso es que se logró conformar la Corporación Profesional de Artes Escénicas. ¿Cuántas personas son parte de la corporación? En este momento están 14 personas. Uh-huh. Y de aquí se supone que el mes de mayo se hacen las nuevas inscripciones de la gente que desea. Han tenido que ir trabajando con nosotros, por ejemplo, el año pasado, con el asunto este de el primer concurso que lanzamos de obras infanto-juveniles de autores nacionales a nivel internacional. Entonces, de afuera del país nos llegaron 5 obras, de acá del país estuvieron 12, total 17 obras, y fue bajo unos parámetros, un rigor increíble, que la gente a rato se reía en el día del evento, de la premiación, porque ese rato nos entregaban el nombre, por ejemplo, de los jueces que calificaron. Nos entregaron la posición que habían tenido cada uno de los autores. Entonces, con ello obviamos ese cuentito que acá en el país lastimosamente, corruptamente, siempre está presente. Que vos eres mi amigo, entonces te doy el premio a ti y nos hacemos los locos, declaramos desierto y después aparecen los ganadores. No, no, no. Aquí entraron con seudónimo y a excepción del presidente de la corporación, nadie más sabía ni quiénes eran los dueños del seudónimo, ni quiénes eran el jurado, ni qué resultados se dieron, sino exactamente el día de la premiación. Sí, mire, aquí tenemos esto, así han sido los resultados. Y entonces la gente salió feliz porque se hizo un evento con toda la honestidad del mundo, para que vean que también se puede trabajar bajo esos parámetros. Así fueron sorprendidos tanto los participantes como los presentadores, porque con Fernanda estuvimos como maestros de ceremonia, así que ese momento el señor presidente pues nos pasaba los sobrecitos con los resultados, y también nosotros en ese momento les conocimos pues a los y las ganadores, ¿no? Claro. y también al jurado que participó. Qué chévere, buenísimo. O sea, estuvo muy imparcial, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Qué chévere. Fernando, tú me contabas un poco acerca de un curso que se va a dar sobre oratoria. Sí, esto también es importante para los amigos y amigas. El 1 de abril, en el CECAF, que queda ubicado ahí al lado del mercado de Iñaquito, en el sector de la Y, lanzamos el curso presencial de oratoria y técnica de la palabra, desde el 1 de abril, de 5 a 8 de la noche. Si usted quiere participar, la cosa es sencilla. Abra la página del CECAP, que es www.cecap.gov.es. Y ahí usted llena los requisitos, saca una copia, va al Banco del Pacífico y puede pagar el costo del curso. Este va a ser de 4 semanas, 3 horas diarias. Vamos a revisar todo lo que es oratoria. Así que a los amigos políticos que, qué horrible que se expresan, no saben ni hablar, pobrecitos. Vayan al curso, así se preparan para las próximas elecciones. Y entonces no nos van a hacer sentir tan mal, porque... ¡qué vergüenza, por Dios! Bueno, cuéntame un poco acerca de los trabajos que están creando ahora en conjunto. Bien, primero agradecerle a la Academia Ecuatoriana de la Lengua que... ¡qué apertura que ha tenido con nosotros! Lo mismo a la Casa de la Cultura, a Núcleo Pichincha en especial. Se han entregado realmente a las propuestas que hemos hecho y eso nos parece genial. Entonces está previsto un nuevo coloquio, pero ya de otros segmentos, la arquitectura, la pintura, el grabado, etcétera, dentro de la parte teatral. ¿Cómo lo están haciendo? Porque el rato que el pintor dibuja ahí a alguien moviéndose en el cuadro, algo está planteando. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cómo quiere llegar al alma del público? Entonces, ese es el evento que va a continuación, y de aquí a un mes prácticamente tenemos el lanzamiento del... el lanzamiento del concurso de textos teatrales, en esta vez a Fernando Zambrano, que es uno de los compañeros. Ahora, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos como la corporación? El año anterior hicimos este concurso a nombre de Dina Calderón, incluso también estuvo invitada en varias radios, porque es nuestra compañera, quisimos darle el homenaje. Y esta vez, pues, con nuestro compañero Fernando. Dentro de las organizaciones, lo que se plantea es, bueno, especialmente ahorita la nuestra, es que se dé a conocer el trabajo que cada uno hace. Fernando es escritor, motivador, como vimos, internacional. Así que, dentro de nuestra propuesta, en esto de los textos infanto-juveniles. Hemos visto que hay mucho, mucho olvido con esto de los niños, ¿no? Se dice mucho que ahora los jóvenes no saben cómo comportarse, son insensibles. Es porque no han tenido acceso al arte. Nuestra cultura no ha tenido una base de conocimiento artística, y no solo para ser artista, sino para nacer en la sensibilidad del arte. Así que esa es la propuesta que tenemos. Y dentro de ello estamos haciendo dos montajes de este rato ya. Uh-huh. El de Mujeres Guerreras, que es un monólogo que lo está haciendo Elizabeth bajo mi dirección, y también bajo mi dirección El Cuidado con los Microbios, que ya viene la gente de la corporación casi total a intervenir. Eso aspiramos a que esté ya a fines de abril, como para comenzar a difundir este tipo de trabajo. La primera es una obra con respecto a todo esto que se ha hecho con la mujer, mostrar varios personajes, mujeres, de cómo se fueron sometiendo en la historia, ¿no? Doña Elvira en Don Juan, por ejemplo, de Molière. También queremos mostrar las mujeres rebeldes que hubo, que plantearon y movieron gente, que es el punto, y entonces estamos en ello. Y la otra es una obra infantil que se llama Cuidado con los Microbios, que es el punto para trabajar con los niños que están harto descuidados. Todo el mundo, papá y mamá, solo les sobreprotegen, uh-huh. Y cuando un maestro les quiere corregir, lastimosamente el maestro es agredido. Entonces tenemos que comenzar a trabajar también desde otra óptica. Desde el arte. Claro, así es. Y bueno, para terminar un poco esta entrevista, les quería hacer una pregunta, tal vez digamos un poquito personal o algo así. Con gusto, sí. Ahora que vamos a elegir, bueno, nuevas dignidades municipales, ¿cómo ven ustedes que necesita el teatro y ustedes como profesionales que haga estas nuevas dignidades? Mira, desde mi parte he planteado a los alcaldes, porque he tenido chance con algunos asesores de topar, de que las casas barriales sirvan para hacer teatro, sirvan para hacer arte. Uh-huh. Esas cosas solo sirven para beber, y entonces ya deberían crear, por ejemplo, les decía yo, Casa de la Cultura, perfecto, estamos en el Prometeo, pasamos a la Demetrio, y después pasamos al barrio Ermita, y después vamos a las casas, y después vamos a tal barrio. Hay casas comunales que tendrían que ser para poder ejercitar la cultura, porque si no, creen que la casa barrial es solo para beber y chumar a todos los del pueblo. Entonces no, hay que comenzar a mover, y esto tiene que ver mucho la alcaldía, porque donde uno va a hacer funciones para cobrarnos impuestos, ahí sí está el alcalde, pero para moverse y hacer cultura, ahí sí no aparecen. Así que voten por el que usted crea que va a desarrollar la cultura. Por los otros que dicen que van a construirnos el camino al cielo, preferible que no. Sí, también hemos visto con la oportunidad que hemos tenido de viajar con Fernando, que los espacios públicos en otros países son utilizados para hacer danza, para hacer teatro. Sería buena la propuesta de que los espacios públicos no sean mal utilizados, y no solamente que no se hagan basureros, sino que sean expuestos a que las personas que hacen arte puedan utilizarlo. Por ejemplo, allá en Perú los chicos de las agrupaciones de danza ensayan en la noche y no tienen problema. O sea, aquí para nosotros, yo como folclorista, para nosotros es un problema conseguir un espacio, uh-huh. ¿Sí? Donde ensayar, pero allá lo hacen abiertamente y no hay ningún problema, y tienen la seguridad también que... Sí, imagínate el Paseo de la República ahí en Lima. Uh-huh. Y hay 3-4 grupos que están danzando ahí en la mitad, porque hay un espacio grande, o en el parque que tienen 2 cuadras más abajo, en el Tupayupanqui, me parece que llámese, también hay los otros grupos con su amplificador, están bailando, están danzando, y no hay policía municipal que vaya a quitarles de los equipos o digan, la cultura no es del municipio, fuera, y les metan presos. Entonces, ya es hora de que el alcalde o los alcaldes o concejales comiencen a entender que la cultura es parte del proceso también que tiene que tener la ciudad, y no solo yéndoles a pedir permiso o a las argollas que permitan, y a los innovadores, resulta que tenemos problemas. Así que vote por el que va a auspiciar y proponer cultura para Quito. Así es, amigos, estuvimos con Fernando Zambrano Esquivel y Elizabeth Ronquillo hablando sobre la jornada de reflexión a propósito del Día Internacional del Teatro.